es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En Alternativa Latinoamericana. Como otra mujer del planeta, María María es el sol. Estamos ya en Tiempo de Mujeres, nuestra hora de género en Alternativa Latinoamericana. Mujeres por la democracia. La violencia contra las mujeres es un tema de todos los días, es parte ya de nuestra cotidianidad, por lo que romper con ella no es tarea fácil, pero tampoco es imposible, aun cuando se encuentre de manera legal o permitida. El uso de la dote es una práctica de muchos países, ya sea por cuestiones religiosas, económicas o culturales. Esta cuestión es madre de muchas otras violencias, como esclavitud, violación, prostitución, etc. La dote es el precio de la novia, el regalo que el novio ofrece a la familia de ella como prueba de aprecio. En el mejor de los casos, en el cual si el novio o marido decide regresar a la novia por el motivo que desee, la dote debería ser devuelta al ex marido, lo cual ocasiona mayor violencia contra las mujeres. Triste, ¿verdad? Pero en Uganda han dado un paso hacia la igualdad. La Corte Suprema de Justicia ha dictaminado que el marido ya no puede reclamar su devolución en caso de disolución del vínculo matrimonial. Hoy hablaremos sobre las mujeres aplauden logro parcial contra la dote en Uganda. Y así como la práctica de la dote avergüenza, lo mismo sucede con el rapto, práctica que recordamos como parte de una historia de las sociedades primitivas. Por desgracia, esta práctica aún continúa. Cada año, decenas de miles de mujeres son raptadas por toda clase de individuos. Cientos de millones de mujeres son retenidas legalmente dentro de unas fronteras establecidas por unos gobiernos que recurren a su derecho de soberanía, a la tradición y a la religión para robar su libertad. Hablaremos sobre 5 modalidades de rapto de mujeres de la India al Sahara, de Arabia a Estados Unidos. Las organizaciones civiles o ONGs que ayudan a la sociedad a pelear lo justo, lo equitativo, de estas organizaciones se espera siempre que cumplan con el requisito del respeto a las garantías individuales de las personas. Amnistía Internacional es una organización reconocida mundialmente por su trabajo en la defensa de los derechos humanos. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero. Y tenemos alguna falla técnica en el estudio, así que vamos a reiniciar el programa de Tiempo de Mujeres. You are listening to CFRU 93.3 FM. This is the Latin American Alternative Show on Alternative Radio in Southern Ontario. To contact us, our phone number is 519-837-2378. Arranque de la soledad. Ahead. Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En Alternativa Latinoamericana. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en Alternativa Latinoamericana. Mujeres por la democracia. Uno de los temas recurrentes de este programa son los estereotipos y el lenguaje sexista en los medios de comunicación. Usar el micrófono o una imagen para denostar, discriminar, criminalizar, entre otras cosas, a una persona que por lo general no tiene la oportunidad de ser escuchada ni defendida, no puede llamarse periodismo de información. Carentes de respeto y ética, las palabras son utilizadas para justificar hechos que son injustificables, como la violencia contra las mujeres. Cansadas estamos de ver reportes informativos de feminicidios justificados en palabras de algo que no se puede llamar periodismo. El uso de los lenguajes que hacen los medios no solo justifica al asesino y al maltratador, sino que además, sutilmente, a veces y descaradamente otras, criminaliza, violentando doblemente a las víctimas. Hay una tarea pendiente al redactar las noticias, pero también hay una tarea pendiente de parar la violencia ejercida desde estos medios con notas llenas de misoginia, racismo, discriminación, que solo generan mayor violencia. Por eso, hoy hablaremos sobre cuidado, el lenguaje remata. Y también hemos tocado ya el caso del feminicidio ocurrido en la Ciudad de México en la colonia Narvarte, el mal uso de los medios en la cobertura, que justifica la violencia en documentos supuestamente filtrados desde la misma institución que debería procurar justicia, sin ética ni respeto, haciendo una cobertura imparcial en donde las únicas voces que se escuchan son aquellas que discriminan, criminalizan y agreden. Por eso, diversas voces feministas se han pronunciado por denunciar a quienes han usado la plataforma de la comunicación para eso, criminalizar, justificar la violencia contra las mujeres, emitiendo juicios que no les corresponden, como a la autoridad encargada del hecho. Hoy tenemos en la voz de la periodista Lorena Aguilar dicho pronunciamiento. Y luego del pronunciamiento, uno de los denunciados contestó, y está la respuesta a dicha posición, en voz de la misma compañera, la periodista Lorena Aguilar. Tendremos que informar de manera irresponsable si es criminalizar. Y cuando las mujeres nos unimos, podemos defender desde los espacios, los cuerpos, los derechos. Del 18 al 21 de agosto se cumplió una nueva cita de articulación de mujeres en resistencia frente al extractivismo. En la ciudad de Bogotá, capital colombiana, tuvo lugar el encuentro de mujeres defensoras de la vida frente al extractivismo. A la cita acudieron delegadas de Ecuador, Honduras, Guatemala y Bolivia y de diversas partes de Colombia, el país anfitrión. Tenemos una entrevista con la activista hondureña Berta Cáceres de la Copín. Hoy tampoco tendremos las mujeres de Puerto Almendro el espacio de nuestra querida amiga y compañera María Neder, pero tenemos además el reporte de nuestra hermana, la radioagencia CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten, pero sobre todo agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca. En los apartados de archivo por día, hora y programa, Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Han desaparecido todos. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Periodistas feministas denunciaron que varios medios de comunicación difunden información sin ética acerca del asesinato de Nadia Vera Pérez, Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés y Rubén Espinosa Becerril, a quienes criminalizan e inculpan por lo ocurrido el pasado 31 de julio en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, cuando fueron asesinados. Así lo dijo la comunicadora y activista Verónica Villalbazo. Durante el foro La Reforma Peña de la Salud, al que convocó el diario La Jornada en el Centro Cultural Casa Lam, especialistas aseguraron que el Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, impulsa una reforma de salud para privatizar los servicios médicos y precarizar las atenciones gratuitas para la mayoría de la población. En este evento participaron académicos del Colegio Médico de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio del Derecho Médico y el de la Frontera Sur. La Comisión Nacional de Derechos Humanos abrió una queja por el asesinato de la activista Nadia Vera Pérez, Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés y el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, caso ocurrido el pasado 31 de julio en la Ciudad de México. El abogado Sergio Méndez Silva, integrante del colectivo Justicia Pro Persona, informó que luego de que grupos civiles solicitaran al organismo abrir una investigación por graves violaciones a los derechos humanos, se decidió iniciar una queja, pero con la acotación de que no hay indicios de la presunta participación de servidores públicos. El contenido de la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995, no debe considerarse como un hito del pasado, sino que debe formar parte de la agenda de los países para lograr la igualdad de género en el presente y futuro de sus sociedades. Esa es la línea central de artículos publicados en el nuevo número de la revista Sinergias, que es editada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Argentina. El número, que lleva por título Decisiones en Contextos de Cambio, Interpelación e Inspiración de la Conferencia de Beijing, propone debatir los alcances y limitaciones de los acuerdos que las naciones han signado para el logro de la igualdad de género y el desarrollo humano. El aumento del precio del dólar en México, que en su cotización al cierre de este 27 de agosto se vendió en 17 pesos con 15 centavos, podría afectar dentro de 1 a 5 años los costos de la canasta básica, lo que pondría en crisis el gasto de los hogares del país, de los que una cuarta parte están encabezados por mujeres que ganan menos de 200 pesos diarios. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Oye, toda esta melancolía no es que sea mi cobardía, solo quiero enamorar. Ay, mira, toda esta manía loca es mi voz cuando provoca, solo me inspira a cantar. Pues tú me haces sentir como un poeta, de tu mar de amor tu marioneta. Tú me haces sentir como un poeta en tu azul. Solo quiero en tus ojos descansar. Ay, mira, toda esta manía loca es mi voz cuando provoca, solo me inspira a cantar. Pues tú me haces sentir como un poeta, de tu mar de amor tu marioneta. Sentir como un poeta en tu azul. pues tú me haces sentir como un poeta. De tu mar de amor, tu marioneta, tú me haces sentir como un poeta. De tu mar de amor, tu marioneta, tú me haces sentir como un poeta. De tu mar de amor, tu marioneta, tú me haces sentir como un poeta. En tu azul, déjame danzar. Cuidado, el lenguaje remata. Teresa Mulacastells, CIMAC Noticias. A lo largo de todo el verano han sido tantas las mujeres asesinadas por el terrorismo machista que sencillamente no se puede soportar el dolor que sentimos muchas personas. Es insoportable que madres, esposas, novias, amigas de novias, niñas, niños, etcétera, hayan sido asesinadas por aquello que dijeron amarlas y cuidarlas. Sencillamente terrible y nos deja puntualmente sin aliento, como después de un puñetazo o un fuerte golpe en el abdomen, pero es puntual, insisto. Nos recuperamos ante la necesidad de seguir denunciando en público y en privado, aún con lágrimas corriendo por las mejillas, al vil patriarcado que nos asesina por ser mujeres. Esta semana comentaba con un amigo docente la necesidad de invertir en la educación a todos los niveles y desde la educación infantil. Y, al tiempo, la necesidad de acabar de formar al personal docente en coeducación para que su papel sea decisivo en la formación de esas personitas. Educación en valores como el respeto, la tolerancia y sobre todo aceptar que no siempre es no. A lo que él añadía, aunque sea con las bragas en las manos, en clara alusión al concejal del partido de la gaviota carroñera, a lo que quiera que sea el pajarraco que le han puesto ahora de Málaga. Pero hay un factor que me preocupa mucho también y es el de los lenguajes, y no me refiero solo a la falta de utilización de un lenguaje que nos incluya a las mujeres, que recordemos que somos más del 50% de la población mundial. La falta de un uso inclusivo del lenguaje me preocupa mucho y cada día, y sí, ya sé que ni el académico autor de La Reina del Sur estará de acuerdo, ni otra gente que sigue defendiendo sus privilegios y mantiene en su ceguera voluntaria para continuar gozando de los beneficios que les proporciona el patriarcado más rancio, que sigue manteniendo las desigualdades que vemos cada día, entre ellas los asesinatos de mujeres y niñas. Pero el lenguaje que hoy me preocupa es el que alarmantemente están utilizando los medios de comunicación y que llevan implícita la justificación del agresor o del asesino. En demasiados casos es útil e incluso benévolo con la víctima y sus familiares, pero hay que fastidiarse. Casi siempre hay alguna causa que desató la muerte. Y no, no hay ninguna causa para asesinar, porque no matan, asesinan vilmente y en demasiados casos, como hemos visto, con premeditación. Y demasiados medios de comunicación utilizan esos términos para dar la noticia. La famosa expresión, apareció otra mujer muerta. Y me revelo, que no nos morimos, que no aparecemos muertas, que nos asesinan, y que lo hacen asesinos que dijeron amarnos, que no se trata de una noticia de la sección de sucesos, que es una noticia relacionada con la estructura social en la que vivimos, que es terrorismo, señoras y señores, de los medios de comunicación. Tenemos legislación que mandata a cuidar los lenguajes para evitar que las desigualdades y el terrorismo machista es la mayor desigualdad entre mujeres y hombres que puede existir. No se propaguen. Pero para variar, esa legislación quedó en el cajón del olvido por falta de recursos que no dedica este desgobierno miserable que además continúa con su silencio mezquino y cómplice. El uso de los lenguajes que hacen los medios no solo justifica al asesino y maltratador, sino que, además, sutilmente a veces y descaradamente otras, sigue criminalizando a las víctimas, desde cómo iban vestidas, cómo se comportaban, si se habían casado, si había otro tipo de causas, pero siempre hay una causa que pudo desencadenar la muerte. Y me niego, en redondo, a asumir esa frase en ningún sentido. Deberían reflexionar sobre la forma y el fondo en que se redactan las noticias y el daño que hace redactarlas de un modo o de otro. Las mujeres tenemos derecho a vivir una vida sin violencias de ningún tipo, y con esas formas de comunicar mantienen estereotipos, socializan y reproducen violencias patriarcales y estructurales. En ningún medio he visto, y no digo que no exista, digo que no lo he visto, un titular a toda plana exigiendo un pacto de Estado para evitar este tipo de terrorismo. Tampoco exigiendo un compromiso público por parte de los que ostentan al gobierno de trabajar activamente y con recursos en la prevención de las violencias desde las escuelas. Ni en exigir recursos destinados a las víctimas no asesinadas, pero a quienes condenan a arrastrar sobre sus espaldas los estigmas de las violencias sufridas y la soledad, tristeza y desolación en que se les abandona por parte de las instituciones. Y de eso, de esas situaciones, ni una palabra en los medios. Solo para dar todo tipo de explicaciones, si al final la víctima se rinde y se acaba suicidando, entonces de nuevo a buscar todo tipo de culpabilidades, que si el juzgado, que si la juez, si es mujer, arrecian y se encarnizan las críticas todavía más, que si la fiscalía, que si la ley es buena o no, que si ha de ser revisada, que si las situaciones sociofamiliares, que si, en fin, un largo etcétera. Pero poner el acento en sus propias formas de dar este tipo de noticias, de cuestionar el cómo se reproducen violencias a través de las palabras, nada de nada. Con honrosas excepciones, eso sí, y siempre de la mano de mujeres valerosas y comprometidas con este tema, y de cada vez más hombres, no lo voy a negar. La necesidad de los medios por justificar la existencia y la necesidad de esa existencia del sistema patriarcal les deja ciegos ante la existencia de desigualdades evidentes, y esa ceguera, interesada o no, impide avanzar hacia la ruptura radical de las desigualdades. Y quiero insistir en que el terrorismo machista es la misma expresión de las desigualdades entre mujeres y hombres, y tiene muchas caras, no solo la de los asesinatos. Cada justificación abierta o encubierta, cada silencio cómplice, cada céntimo que se quita de los presupuestos de cada institución para prevenir o sensibilizar en la necesidad de la igualdad integral y radical de raíz, son también formas de rematar un asesinato y de fortalecer el terrorismo machista. Cada medida para adoctrinar y no formar, cada medida por evitar activa o pasivamente que se cambien las cosas y se emprenda la senda de la igualdad real, es también terrorismo que impide la vida digna y con derechos plenos de mujeres y niñas. De ahí que ni pueda ni quiera dejar de cargar sobre las espaldas de los gobiernos esa falta de implicación en la prevención de cualquier tipo de desigualdad y en sus silencios cómplices que acaban justificando a los asesinos cobardes. Y por supuesto, también en los medios de comunicación que son, con sus formas de redactar este tipo de noticias, rematan a las víctimas. Esto también es terrorismo machista, y también hay que combatirlo, y también con formación y sensibilización, porque nunca sabemos lo suficiente. Algunas no nos cansaremos de buscar el desmantelamiento y la destrucción del asesino patriarcado. Convicción no nos falta. Encontraron a una mujer violada y muerta en un hotel. Todo indica que entró con un sujeto que conoció en un bar cercano. Era una prostituta. Tarde o temprano le tenía que pasar. Culpar a la víctima convierte en normal la violencia contra las mujeres. Era una prostituta. Dile no a la cultura de la violación. Dile no a la cultura de la violación. No. el fuego y la vela. Somos música y candela. Somos la piel morena, sexo verso sensual. Somos la herida que recrea el largo llanto y su marea. Somos el son de La Habana. Somos samba y Copacabana. Somos repique campana, sotavento espiritual. La ra la ya, son de La Habana. La ra la ya, Copacabana. La ra la ya, suena campana. La ra la ya, somos alma libre y soberana. Esta tierra mía, somos cine nacional. Somos el príncipe encantado, el paraíso que hemos olvidado. Somos la luz y un cometa, somos la última promesa. Somos camino de vuelta, somos viaje celestial. La la la ya, son de La Habana. La la la ya, Copacabana. La la la la, suena campana. La la la la, somos alma libre y soberana. La la la la, son de La Habana. La la la la, Copacabana. Somos alma libre y soberana. Comunicadoras feministas, nos pronunciamos ante el trato misógino que han recibido las víctimas de feminicidio de la colonia Narvarte. Como ciudadanas y mujeres dedicadas al periodismo de manera independiente y alternativa, hemos dado seguimiento a la información relacionada a la investigación en torno al multihomicidio ocurrido el pasado 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, donde fueron asesinados el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, la señora Alejandra Negrete y las jóvenes Yesenia Quiroz y Mile Virginia Martín, esta última de origen colombiano. Desde que se difundieron las primeras filtraciones de las investigaciones, denunciamos y enfatizamos ahora que tanto Rubén Espinosa como Nadia Vera fueron hostigados y recibieron amenazas en Veracruz debido al trabajo como fotoperiodista y activista que respectivamente realizaban. Y por este motivo ambos cambiaron su residencia a la Ciudad de México a fin de proteger su integridad física y su vida. Algunos colegas de Rubén Espinosa han referido las medidas de seguridad que él tomó para proteger su persona ante intimidaciones constantes, como comunicaciones furtivas de parte de personas que aparentemente lo monitoreaban. ¿Por qué es importante recalcar algo que hemos mencionado reiteradamente? Porque diversos medios corporativos que se dicen de información y están al servicio de la clase privilegiada de este país se han encargado de desviar la atención de este importantísimo hecho, pero sobre todo porque se ha inculpado a las propias víctimas de lo ocurrido. Desde nuestra perspectiva, casi todos los medios comerciales han criminalizado a las víctimas de este homicidio y feminicidios, pero queremos poner especial énfasis en el trato de la información, carente de toda ética y respeto, ¿qué han hecho los periodistas Ciro Gómez Leiva en su columna del periódico El Universal y Luis Cárdenas López en los videoposts que realiza para MBS. Ambos periodistas revelaron información que supuestamente les filtró personal de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, algo que de suyo es violatorio de la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales, que incluye el derecho a la privacidad y prestigio personal, por lo que es evidente que dichas filtraciones tienen un fin político y están lejos de la aplicación formal, profesional e imparcial de la justicia, que las 5 personas aseguradas tienen derecho, de manera que el crimen no quede impune. Además, han llevado a cabo una campaña de desprestigio en contra de Emilia Virginia Martín, haciendo énfasis en el aspecto de que la mujer de origen colombiano se dedicaba al sexo servicio aquí en México. En el caso muy particular de Luis Cárdenas López, desde los primeros días posteriores a que se conociera el multihomicidio y se denunciara públicamente que Rubén Espinosa y Nadia Vera habían recibido amenazas desde el gobierno de Veracruz, el conductor de MBS inició una campaña de desprestigio en contra de Emilia Virginia, señalando que era poco probable que Rubén y Nadia hayan sido el blanco principal del ataque. En cambio, de acuerdo a las palabras de Luis Cárdenas, el ataque iba dirigido a Emilia Virginia y tenía relación con el consumo y venta de drogas. Señaló también que no era posible que una mujer como ella poseyera un automóvil Mustang. Lo anterior nos lleva a lamentar el desprecio que, a nivel de discurso, se ha mostrado hacia las mujeres víctimas de este crimen. En el caso de Alejandra Negrete, se le ha dado un trato de víctima colateral e importancia secundaria por ser una empleada doméstica. E incluso, en una columna reciente, Ciro Gómez Leyva la señala como alguien que estaba al tanto de las supuestas actividades irregulares. Vaya temeridad para afirmar esto. Lo que ocurrió a Alejandra Negrete y a las otras mujeres se llama feminicidio. De Yesenia Quiroz, al igual que Emilia Virginia, se afirma que se dedicaba al sexo servicio, denotando un discurso cargado de misoginia, como si dedicarse al trabajo sexual fuese motivo para merecer la muerte. Esto nos preocupa y ocupa, ya que el discurso de ambos periodistas, por un lado, desvía la atención de la probable responsabilidad que Javier Duarte, gobernador de Veracruz, pudiese tener, pero sobre todo porque justifica y legitima la violencia feminicida que impera en el país. Por otra parte, no es un asunto menor. Es importante señalar que la información se ha difundido y en la que se basan los juicios de ambos periodistas se afirma que fue proporcionada por una persona que al ser presentada ante los medios de comunicación tenía rastros de golpes y tortura. Por lo anterior exigimos cese la criminalización en contra de las víctimas del multihomicidio en el cual fueron asesinadas Nadia Vera, Alejandra, Yesenia, Mile y Rubén. Que paren los discursos misóginos en contra de Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Nadia Vera. Y en el caso de Mile Virginia Martín, nos parece que justificar la violencia feminicida, como lo hacen Ciro Gómez Leyva y Luis Cárdenas López, solo contribuye a fomentar la violencia de género machista y patriarcal que tantas vidas de mujeres nos ha costado en México. Que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal dé a conocer quién o quiénes y por qué motivo han filtrado la información de la investigación judicial que debiera ser reservada hasta la conclusión de las indagatorias. Que toda información de la investigación sea resguardada y tratada bajo los protocolos de seguridad aplicables por protección de los familiares y víctimas de tan terrible suceso. Insistimos en que la principal línea de investigación de este homicidio y feminicidios sean las amenazas que Rubén Espinosa y Nadia Vera denunciaron públicamente haber recibido por parte del gobierno de Veracruz debido a su trabajo, lo cual no constituye una casualidad, ya que desde el 2011 otros 15 periodistas han sido asesinados en ese estado por el mismo motivo. Por último, exigimos se garantice la protección a la vida de las y los periodistas que en este país, especialmente en Veracruz, han recibido amenazas relacionadas a su labor, que denunciar y evidenciar malos gobiernos no sea causa de muerte nunca más en México. Firman Daniela Villegas, periodista feminista, Hilda Venegas Negrete, Colectivo Alternativa Latinoamericana y Tiempo de Mujeres, Radio de Género, Fabiola Sánchez, Red Anáhuac por la Defensa de los Bienes Comunes, Lorena Aguilar Aguilar, Colectivo de Contrainformación Caos en la Red, Lucero Mendizábal, Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, Roselia Chaca, Verónica Frida Guerrera Villalbazo, Premio Nacional Carlos Montemayor 2010. Ser feliz. Bueno, Hilda, antes que nada, muchas gracias por darnos este espacio para poder comentar pues esta situación que se ha venido dando en cuanto al manejo de la información o desinformación, diría yo, respecto al homicidio de Rubén Espinosa y los feminicidios de Mile Virginia Martín, Nadia Vera, Yesenia Quiroz y Alejandra Negrete, el pasado 31 de julio, el tristemente célebre caso Narvarte. Bueno, ha sido un manejo de información desde los medios comerciales muy lamentable, cargado de misoginia. Me atrevo a decir, y así lo expresamos en una carta colectiva a las comunicadoras Comisión de Género, que pretenden desviar la atención de la probable responsabilidad que pueda tener el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, ya que, como pues hemos mencionado, tanto Nadia Vera como Rubén Espinosa han denunciado, o habían denunciado más bien, haber recibido amenazas por parte del gobierno debido a su trabajo informativo y de defensora de derechos humanos. Hicimos un especial énfasis en el manejo de la información que han hecho Ciro Gómez Leiva y Luis Cárdenas López, ya que han sido los comentarios más incisivos, más misóginos a nuestro parecer. Y bueno, quien nos respondió el comunicado fue el señor Luis Cárdenas, muy lamentable, ya que lejos de rectificar el trato misógino que le ha dado a las víctimas de feminicidio, se justifica. Primero, diciendo que él solamente está revelando información que obtuvo del expediente judicial, dice él que cotejó y que corroboró dicha información. Bueno, es importante señalar que un expediente judicial solamente pueden tener acceso los familiares de las víctimas y sus representantes. Estamos hablando en este caso de una probable participación de un delito por parte del señor Luis Cárdenas, ya que está revelando información que se filtró de manera indebida. Él maneja que es muy probable que no haya sido que el homicidio y los feminicidios no hayan tenido un objetivo político, sino que más bien el blanco pudieron haber sido las compañeras Mile Virginia y Yesenia Quiroz, que según él, de acuerdo a la información que él ha obtenido de manera indebida, se dedicaron al sexo servicio. Dice él que en su legítimo ejercicio de libertad de expresión tiene derecho a emitir una opinión. Sin embargo, nosotras hemos percibido que lejos de emitir una opinión está condenando a las víctimas mucho antes de que se cierre el caso. Cuando todavía hay una investigación en curso, él ya emitió un juicio muy personal, pero que tiende a prejuiciar a la opinión pública. Él señala que es su derecho informar todos los hechos que se han desprendido del expediente al que él dice que tuvo acceso. Sin embargo, nos parece que lejos de informar hay una intención de criminalizar, ¿no? Entonces, se dice defensor de las causas feministas y de la agenda de género. Sin embargo, nos parece que él está muy alejado de ser un defensor de los derechos de las mujeres, ¿no? O sea, en sus comentarios se deja ver este carácter misógino que lo envuelve, y bueno, a nuestro parecer creo que no hay forma de justificar el manejo de información que le está dando, justificando el feminicidio bajo el argumento de que dos de las víctimas se dedicaban al sexo servicio, cuando bueno, y que además sin mayor prueba que algo que se filtra indebidamente, él señala que se dedicaban, que al menos una de ellas se dedicaba al tráfico y consumo de drogas. El periodista Luis Cárdenas se lamenta de que nuestra visión no sea, no sea la que él tiene, no compartamos su misma visión, su misma tendencia ideológica, pero creo que más allá de eso, Hilda, lo que hay detrás de todo ese manejo de información es el interés económico que perciben los periodistas que trabajan en medios comerciales. Bueno, ellos van a anteponer siempre el salario, el dinero que pueden recibir. Desgraciadamente, hoy por hoy, muy pocos se atreven a comprometerse socialmente y a ver su profesión como un medio para buscar la justicia y la verdad, ¿no? Este es algo que nos hace diferentes a quienes nos dedicamos a los medios, a la comunicación de manera independiente, ya que no esperamos recibir un salario, un sueldo, ni no es, y pues por lo tanto nos es más fácil ser empáticas con las causas sociales, ¿no? Entonces nos parece muy muy lamentable, Hilda. La postura de este señor sigue en la misma tónica, no hace más que justificar su misoginia, y bueno, esperamos que pues que en algún momento el señor rectifique y se comprometa a ejercer un periodismo mucho más social, y no solamente social, sino con una verdadera perspectiva de género y de derechos humanos. Y que bueno, la próxima vez que le toque darle cobertura a un caso tan terrible como este, lo haga con mucho más ética y mucho más respeto para las víctimas. Te repito, muchas gracias, Hilda, por el espacio y por el tiempo, y seguimos en contacto. Existe un lugar para descansar. Cierra los ojos, ve más. Esta vida es solo un juego. Es como un dragón de fuego. Ay, San Jorge, sálvame, que quiero, que no quiero. No, no quiero este pobre lloroso corazón. ¿Dónde está la llave del cristal? Quiero escapar. Estoy cansado de pensar. Tanto enredo, quiero mi libertad. Poder amar. Salve la luz que ilumina a este pobre buscador. Mujeres en Resistencia, con Berta Cáceres, del Copín, Radio Mundo Real. Del 18 al 21 de agosto se cumplió una nueva cita de articulación de Mujeres en Resistencia frente al extractivismo. En la ciudad de Bogotá, capital colombiana, tuvo lugar el encuentro de mujeres defensoras de la vida frente al extractivismo. A la cita acudieron delegadas de Ecuador, Honduras, Guatemala, Bolivia y de diversas partes de Colombia, el país anfitrión. El encuentro se desarrolló con varias actividades, algunas de ellas públicas, como el Foro de Mujeres frente al extractivismo y una rueda de prensa en la que se divulgaron las conclusiones alcanzadas. Radio Mundo Real dialogó con la militante Berta Cáceres, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, para conocer sus impresiones frente al proceso de resistencia de las mujeres y respecto a las principales conclusiones del encuentro. Para la dirigente hondureña, una de las conclusiones centrales tiene que ver con las formas de resistencia múltiples y diversas que tienen las mujeres. Este encuentro les ha permitido reafirmar el seguimiento a sus procesos de defensa territorial. Hay mucha similitud con nuestros contextos en el tema extractivista y la política. Hemos compartido experiencias y el encuentro en sí ha sido un logro para estas compañeras que están poniendo su cuerpo y están como pueblos y como mujeres. La construcción del concepto de cuerpo, territorio y los análisis que a su alrededor tuvieron lugar permitieron la reafirmación de las luchas antipatriarcales al tiempo que permiten reconocer que el proyecto de dominación extractivista impacta fuertemente a las mujeres. Este concepto de cuerpo-territorio está basado en las cosmovisiones de los pueblos indígenas y de las comunidades, y creo que está teniendo un debate importante no solo en Centroamérica, sino en varios espacios de este continente. Es un aporte incluso a todas las teorías feministas y aterriza en la cotidianidad, en las realidades concretas de las mujeres, dijo Cáceres. Desde la perspectiva de la dirigente, en el modelo de dominación actual, los cuerpos de las mujeres se convierten en objeto, en botín de las transnacionales y de los proyectos de opresión múltiple que no se expresan solamente en el capitalismo depredador, también en el patriarcado y el racismo que se triplican con las mujeres indígenas y negras. El cuerpo de las mujeres se ve como mercancía, se generan otros conflictos por la trata de las personas y el narcotráfico, y las mujeres cargamos más con eso. La mayoría de las mujeres estamos al frente de las luchas territoriales y al mismo tiempo que luchamos contra las transnacionales y las políticas de las instituciones financieras internacionales y los gobiernos cómplices de la barbarie. Debemos hacer una lucha en defensa de nuestros derechos sexuales y reproductivos, de nuestras propuestas y pensamientos con planes de vida como mujeres, la lucha contra la represión, la criminalización y la militarización que reafirman esa cultura patriarcal, dijo Cáceres. Respecto a la difícil situación social y política que se vive en Honduras, la dirigente recientemente galardonada con el premio Goldman por su lucha social y ambiental sentenció que en Honduras hay un proyecto de dominación histórico opresor que nos ha convertido en un país de enclave y que se ha reforzado desde el 2009 cuando se dio el golpe de Estado. Estamos siendo afectados con la entrega de más del 30% del territorio a las mineras, con 870 concesiones ya entregadas. No obstante las complejidades explicadas a Radio Mundo Real por Berta Cáceres, la hondureña alertó a las mujeres y a los movimientos sociales a no esperar a que lleguen las transnacionales. Organicémonos porque estamos en un momento decisivo en este planeta, que solo hay uno, no hay repuesto. Aquí vivimos y tenemos que defenderlo ahora. Escuchemos a Berta Cáceres. Bueno, yo creo que una conclusión es la importancia que las mujeres han puesto, el énfasis que ha tenido el encuentro en cuanto a las formas de resistencia múltiple que tienen, diversas, y que este encuentro también les ha permitido como reafirmar el seguimiento a sus procesos de defensa territorial. También otra cosa que como observantes que venimos de otros países y participantes de este encuentro es que hay mucha similitud con nuestros contextos en el tema extractivista, la política. Hemos compartido experiencias y yo creo que el encuentro en sí ha sido un logro para estas compañeras que están poniendo su cuerpo y están como pueblo, como mujeres, y también con esta construcción de este concepto que es el cuerpo-territorio, territorio-cuerpo, y que esto también reafirma una lucha antipatriarcal también que se hace, y también reconocer que todo el proyecto de dominación extractivista impacta triplemente en las mujeres, y que eso tiene consecuencias terribles para la vida, la integridad física, emocional, sexual, la vida comunitaria de los pueblos donde las mujeres estamos. Sí, bueno, Lorena es una constructora de toda esta teoría, de este concepto que está basado en las cosmovisiones de los pueblos indígenas y de las comunidades. Y yo creo que está teniendo un debate importante, no solo en Centroamérica, sino que ya en varios espacios de este continente. Eso es un aporte incluso a todas las teorías feministas. Y creo que aterriza más en la cotidianidad, en las realidades concretas que estamos las mujeres, y en este encuentro se ha expresado, ¿verdad?, todo ese concepto con las realidades que vivimos las mujeres, que es, bueno, cómo También los cuerpos de las mujeres se convierten en objeto, en botín de estas transnacionales, de estos proyectos de dominación, de opresión múltiple, que no solo es el capitalismo depredador, sino que también el patriarcado y el racismo, y que se triplica más cuando somos mujeres indígenas o negras, y que también el cuerpo de las mujeres se ve como mercancía, que genera otros conflictos. También la trata de personas, el narcotráfico y cómo también las mujeres cargamos más con eso. Pero también cómo se ve que la mayoría de las mujeres somos las que estamos al frente de estas luchas territoriales y que al mismo tiempo que luchamos contra las transnacionales, la política de los organismos financieros internacionales que son cómplices de esta barbarie, de los gobiernos que venden nuestras soberanías, cómo también tenemos que hacer una lucha en defensa de nuestros derechos sexuales, reproductivos, de nuestras propuestas, pensamientos, planes de vida como mujeres, desde esas colectividades, la lucha contra la represión, contra la criminalización y la militarización también, que es el otro brazo, ¿verdad?, del capitalismo, de las opresiones que reafirman esa cultura patriarcal. Y intercambiando ahí, pues nosotros les contábamos cómo en Honduras ha crecido la criminalización contra las mujeres que hacemos luchas territoriales. Y de esta manera llegamos ya al final de un programa más de Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana. Emitimos desde las instalaciones de radio en la Universidad de Guelph, en Ontario, Canadá, CFRU 93.3 FM, y para el mundo desde www.cfru.ca, y por nuestros blogs en mujeresporlademocracia.blogspot.com y alternativalatinoamericana.blogspot.com. Agradecemos, como cada sábado, la participación siempre solidaria de nuestros invitados. Se despiden de ustedes desde Colombia nuestros amigos y compañeros del colectivo Radicales Libres, Silvia Oviedo, Leandro Murillo y Luis Alberto Castaño. Desde Argentina, la querida poeta, periodista y escritora María Neder. Desde mi bello México, la amiga querida periodista maestra en estudios de género, Daniela Villegas. Desde esta cabina de radio, la queridísima Madeleine Speed, mi compañero Sergio Pochón y quien les habla, su amiga Hilda Venegas, deseándoles una noche de justicia social a nuestros pueblos. Que si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Buenas noches y hasta la próxima.